en cantos de alegría. Este día, hoy Jesús al cielo sube, en la nube, Cristo lleva hacia la gloria su victoria. Cristo lleva hacia los cielos nuestro anhelo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya contempla desde el cielo nuestro suelo. Avivemos con confianza la esperanza. Reina en Dios cual soberano, nuestro hermano, en la gloria donde impera, nos espera.